a los sentimientos. Entonces, eso nunca tiene fin. Formalmente sí podés pensar, bueno, ok, ¿cómo volvés a contar tal cosa o tal otra si ya está hecho esto? Esa es la primera pregunta, ¿no? Pero por otro lado, si quitamos las preguntas, vas a encontrar un hombre o una mujer en su habitación con un lapicito y un piano, una guitarra, y eso me parece que tiene más valor que pensarse adentro de la historia. Sino, quiero decir, darle valor al efecto de emocional que tiene el hecho de que alguien todavía se siga sentando en un piano o una guitarra a intentar generar una canción. Después que termine la historia, por supuesto, la historia te mira siempre, es hija de puta implacable. Pero ese rato que pasan los autores del mundo todavía haciendo canciones, creo que no se los paga nada. ¿Qué te pasa con las nuevas generaciones de músicos argentinos, digamos, para...? A ver, es un poco general, ¿no? Que claro, por ejemplo... No, estaba pensando que, de hecho, vos estás quizás intercambiando data con Leo Sujatovich, con Chico Buarque, quizás con un montón como de... Como una aristocracia, gente, sí. No, y con un montón de gente que digamos, que aunque somos de otra era, de algún modo. Sí. Y ahora hay tal sobreabundancia, tanta oferta, que es muy complicado absorber canciones. Yo siempre digo que si Artaud saliera hoy... de Spinetta, quizás pase inadvertido. Porque, no, seguramente. Porque claro. No hay tiempo de escuchar un disco denso, un disco complicado. Entonces, por eso te pregunto por las nuevas generaciones, porque quizás ahí hay algo que vos puedas sentir que hay una especie de herencia. De correlato. O de continuidad, de lo que sea. Yo sé que vos estás cercano a Pablo Dácar, quizás a los Onda Vaga. Sí. Lisandro el testimonio también. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay como un montón de gente que ya no piensa como vos pensás o como piensa la gente de tu edad. Es que eso es lo que, eso también es lo interesante, ¿no? O lo simpático. Es otro momento, es otra época y tenés que pensar adentro de la. Tenés que pensar en hoy, en ese sentido. Hay que vivir en el hoy. Hay que resolver los conflictos. Pero vos en un momento fuiste muy crítico del rock argentino. Del rock sí, pero no de la cancionística, ¿eh? Yo siempre utilizo un término ahora porque he tenido esa dificultad para explicarme, que se llama música popular contemporánea argentina. Claro, sí. Nosotros en Frenera pasamos música popular, ¿no? Ni tango, ni rock, ni folclore. Todo sí. Eso en ese género, porque hablar del rock también es o de géneros es generalizar. Entonces... siento que hombres como Dacal o como el último que estoy escuchando ahora de Carlito Bandera, que lo está terminando ahora, o los discos de Coqui, por ejemplo, o Lisandro, son o los Rosal, son tipos que están trabajando en serio sobre el género de la canción desde un lugar de inventiva, y la inventiva sería la forma de tradición argentina. Eso es lo que nos toca. ¿Qué hace, gordito? De ahí venimos, digo, de ahí mamamos, y eso está allí, no tiene pantalla, como acabamos de nombrar ahora, no tiene pantalla, no está, radio, todo no, claro, no está en los grandes, que no tiene pantalla, quiero decir, no está en los, sí, grandes, sí. En los grandes medios, pero eso es algo que está vivo, que no se apagó. ¿Qué te pasa? Ya sé que recién dijiste que no crees en la cancionística, pero por ejemplo con el tango. Ahí sí hay una movida que también quizás no tiene escenario, no tiene pantalla, pero que es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Y que hacen más instrumentistas y... Ah, pero de ahora decís, sí, la sí. Movida actual del tango. Sí, bueno, una movida que ya tiene 10 años. Digamos. Sí, están apareciendo compositores que se le están animando a Astor. Lo que pasa es que el tema con el tango aquí fue que fue Astor. Ese es el... Fue el Borges, que funcionó como Borges en la alguna manera, lo que pasa es que Borges también tuvo críticos como Saer. Saer es uno de los pocos que se anima a ponerlo a Borges en su lugar también, ¿eh? O a ponerlo en un lugar que no es el habitual. Creo que lo que estaba pasando con la música moderna, tanguera, era que no había nadie que viniera a mover el guiso, digo, ¿no? Como lo había movido Astor, la puso muy alta Astor. La jodió en un sentido, ¿no? la puso muy arriba. Y ahora están apareciendo un montón de compositores, ¿eh? Y todos desde diferentes instrumentos. Algunos desde el piano, otros del contrabajo, otros del bandoneón. Por supuesto, ya el tiempo dirá qué va a quedar de todo eso, ¿no? No me gusta el tango, el tango este electrónico, eso no es una garcha, no. Porque realmente se ve un turisteo sobre el género, ¿no? Meterle un bandoneón, tocar un par de acordes y ya. Y hagamos un lunch tango. El tango no tiene nada que ver con eso. De todos modos, ¿a vos no te interesa en general la electrónica, me da la impresión? No se me dio por ahí. Digamos, las veces que intenté con las pastillitas y todo eso, es un efecto que lo logro en mi casa, ¿no? Me pongo la novena de Beethoven, ya lo tengo, la quinta, ¿no? Ese mambo, la pastillita y el bombo en grave y los sublows, no me parece como una de chicos, de adolescentes, ¿no? Es una música que adolece. Donde no está la música ahí como protagonista formal, sino que forma parte de un rito, te diría, narcisista, ¿no? Donde la gente va a escuchar el efecto propio adentro de ese mare magnum, ¿no? Donde la música es un acompañante. Hay una entrevista que te hicieron, una entrevista muy buena de Karina Micheletto. La de Página. Sí, la de Página. Sí, Karina es divina. Es divina, sí. Y decías, me encantó el tono que yo le leí a la nota, no sé si es el tono exacto en que vos lo expresaste, pero como que asumís con mucha tranquilidad este cambio que hubo, que operó en el tema de la masividad, como no, todo lo contrario a la histeria, ¿no? En ese sentido, como que estás más tranquilo. Y estás con los niños, ¿viste? Que eso son cosas también de pibe, ¿viste? Que uno sale a tocar cuando es chiquito y quieres de un punto ser famoso, ¿entendés? O ser que lo reconozcan. Eso es lo que uno quiere cuando sale del nido. Uh-huh. Por supuesto, en el medio vas accionando y vas haciendo tu música o lo que vos pensás que es tu expresión. Los años ponen todo en su lugar. Y de una manera cómoda. Viste, tenemos mucha suerte algunos de nosotros, viste, andar por el mundo haciendo lo que queremos y criando hijos y que estén todos sanos y que los amigos estén bien y que somos gente muy afortunada. Entonces, no puede ser tan tonto como para pensar que si llenás un estadio de fútbol sos algo y si no lo llenás, no. Tenés la vida de tus hijos en las manos, quiero decir, eso es importante. Después, ¿alguna vez pasaste por ahí, por esa sensación? A ver, mira... ¿De joven, bueno, de chico? No, porque lo tuve también. Y cuando lo vi salí corriendo. Dije, uy, esto no... Uf, ¡qué plomazo! Vivir para ellos, ¿no? Vivir para lo que ellos quieren escuchar. Vivir para el público. Ni a palo. Por supuesto que es importante. Las voluntades de las tribus son importantes, yo las respeto y me parecen cosas serias esas, pero bueno, no voy a ser yo el tipo que va a hacer lo que ustedes quieren que haga. Hice una entrevista a Pablo Pandolfo para Rolling Stone y tiene una teoría sobre el tema Cerati que me hizo acordar recién lo que estabas diciendo. Él opina con buena fe, no es que sea un camisa. ¿Qué dice Pablo? Dice que de algún modo el error de Cerati fue volver con Soda Stereo, que finalmente no se bancó ese regreso que él no quería y que finalmente sucumbió ante el jugoso premio a nivel económico y también a lo que quería mucha gente. Estaba muy contento con su carrera solista, perdí, estoy hablando en pasado, qué feo. Estaba muy contento con su carrera solista y volvió con Soda, que fue una concesión a un montón de cuestiones. Entonces lo que dice Pablo, dice, cuando uno finalmente se convierte en alguien que hace lo que el resto quiere, eso provoca mucho daño. Y él me lo decía en otro nivel, decía, yo no quiero volver con Don Cornelio. A ver, varias cuestiones. Como está planteado, suena a que hay un precio que pagar. Y en el caso de Gustavo, ligado a la salud. No estoy de acuerdo con eso. Yo lo pensaba en un lugar totalmente diferente, ¿sabes? Para mí la vuelta de Soda fue muy importante. esa vuelta, porque estuvo muy bien hecha, muy bien organizada formalmente, por un lado, y por otro lado me parecía un signo que necesita nuestra nación, nuestra tribu, que volver a afirmar que esto sucedió acá, muchachos, esto pasó, casi como una pequeña lección de historia menor, digamos, ¿no? Para nosotros mismos. Che, esto estuvo acá hace un ratito y estaba buenísimo, no nos olvidemos de eso. Siempre lo leí así. Sí. Como algo hecho con... uno nunca sabe las intenciones de nadie, pero me pareció saludable que un pueblo quisiera volver a escuchar las canciones que había cantado hacía 20 años. Me gustó eso. Me pareció un gesto de inteligente. Porque un empresario puede pensar, bueno, que vuelva a Soda Stereo, que vuelva a esto, que vuelva a otro. Si no tenés la gente ahí, no pasa nada. Y la gente decidió ir a escuchar Soda, volver a vivir ese momento. Entonces me pareció un gesto positivo. Un gesto que, incluso sin nostalgia. A lo mejor es difícil de transmitir esto, pero... Yo lo que sí sé es que él estaba muy contento con cómo el ritmo que había tomado sus últimos dos discos solistas. Sí, aparte. Que eran buenísimos y eran populares. Extraordinarios. Los dos. Pero, bueno, Gustavo es un artista que ha tenido una evolución... inusual para el mundo, porque digamos, es un rara avis, ¿no? Y siempre el tipo investigando y buscando la manera de ponerse él, de volver a contarse él otra vez, ¿no? Y siempre sorprendía, en el sentido de cada vez que aparecía un disco de él, ¡pa!, te lo ponía en la cara y te caías de culo, ¿no? Por eso me parece que no fue una concesión de él eso. Posiblemente sí, se puede pensar, bueno, lo tentaron con mucha guita, pues esto. Yo ¿Cómo decir que no, no? Claro, yo no soy amigo de él, no conozco la interna, cómo fue eso. Sí, estuviste muy cercano a Charlie, y en ese sentido, ¿cómo te ubicás en las dos posiciones, digamos, más fuertes, que son las de, bueno, Charlie está vivo y tocando, es una, y eso es importante, y la otra es, uno lo ve a Charlie y no ve, digamos, el fuego sagrado de lo que fue Charlie, ¿no? El fuego sagrado es potente eso. Yo pienso en un hombre que está haciendo un viaje, ¿sabes? Como todos nosotros. Al que se le han exigido tácitamente un montón de cosas, a las cuales él respondió y cacheteó. No solamente fue provocado, sino que en la provocación también golpeó muy duro él con su obra. Un hombre de una extrema lucidez en el sentido artístico, ¿no? No conozco su vida familiar íntimamente, pero sí lo que ha hecho con su obra, eso sí lo conozco. Y en los momentos en los cuales él hace lo que hace, lo que hizo. Entonces... ahora, viste que se está hablando ahora del Charlie de antes o el Charlie de ahora, ¿no? Yo creo que es el mismo espíritu adentro de una nueva coyuntura, una nueva circunstancia, de una decisión, de un lugar en el cual él también decide estar. Entonces, como fan de él, me interesa. A ver, ¿qué pienso? ¿Qué estará planeando? Como que esperas el próximo disco, ¿eh? Claro, está en algo, porque ese flaco está en algo. Siempre. Igual para un artista, a ver, decime si lo que digo es un disparate o no. Digamos, es realmente complicado mantener un nivel constante a lo largo de mucho tiempo. Le pasó hasta a los Beatles, aún como solista. Como persona, Mariano, no pasa eso. Pero sí. Digo, yo por ejemplo recién me hiciste escuchar algunas maquetas de lo que va a ser el disco este con Leo Sujatovich. Yo digo, bueno, evidentemente vos estás en un momento pleno. Hace poco también escuché uno de los temas del disco nuevo de Diana Herrero. de Lisandro Lestimuño, me dice, bueno, Nina Herrero estaba pasando un momento bárbaro. Sí, ahora, es imposible y siempre hay un momento en que como que se seca el agua del aljibe o algo pasa. Sí, claro. Hay momentos yermos, hay momentos que te sentás todos los días al piano y no te sale nada. Sobre todo no sale nada. Hasta que vienen rachas en las cuales las ideas empiezan a funcionar. ¿De dónde viene eso? No lo sé. Puedes pensar en... ¿Hay momento que el agua se seca y chao? ¿O a veces, o siempre? No, se seca, no. Se llama, viste, los escritores se llaman con el miedo de la hoja en blanco, ¿no? De la página en blanco. A tomar por culo, por eso, con eso también, viste. ¿No? Somos artesanos, viste. Un día la mesa sale así, al otro día la mejorás. ¿Viste? Lo vas arreglando. Tiene que ser funcional para una casa. Si no es para una casa, puede ser rara. Y estás todos los días maquinando algo. Pero sí hay momentos donde se seca. El que te diga que no es te miente, quiero decir. Porque nos secamos también como personas, digo. Hay momentos que no sabes quién sos. Vamos creciendo. Éramos niños. Ayer éramos niños. Ahora somos hombres con hijos, con responsabilidades, ¿ves? Hay que llevar a los chicos a la escuela y hay que estar también de lúcido y no comerse el cuentito burgués. Entonces, es que es compleja la vida del adulto también. Esto que decís, digamos, por lo menos ahora, digamos, más allá del cuentito del burgués, vos tampoco te comiste, digamos, el cuentito del rocker, ¿no? No. ¿De Pomelo, decís? Sí, claro. Sí, cercano a Pomelo. Que en ese estereotipo no caben los hijos, no cabe llevarlos a la escuela, no cabe... No, porque aparte de eso te da humor nada más, te reís de eso, pero en el momento que estaba pasando, cuando uno era así, también nos cagamos de risa. Al otro día nos levantamos y uy, qué pelotudo, ¿dónde tiré el televisor por la ventana? Me parece que en ese sentido hay que cada uno tiene que intentar ser uno. Con de todo. Modo, de algún modo tu película se anticipó a Pomelo, ¿no? ¿Dónde está la portadilla? ¿No? Había un poquito de ironía de lo que le pasaba a un grupo de gente que estaba metida. Exacto. En el bailongo. Sí, exactamente. Bueno, fue contar ese momento. El momento en el cual estás allí y que eso es tu vida. Y que no te ves de afuera. Lo que pasa es que lo que tiene Portalía de lindo para mí es el final, la resolución del final. El tiempo pasa y las amigas, a pesar de los quilombos, siguen juntas, ¿no? La amistad por sobre los hechos maritales o amorosos, ¿no? Que pueden ser circunstanciales. Bueno, vos con muchas de tus mujeres has funcionado así, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tengo la suerte de haber construido un vínculo con ellas leal. Digamos, ¿no? Amoroso en el mejor sentido. Por supuesto, con todas hemos tenido broncas y lo que nos pasa a todos en la vida. Pero sabiendo que hay un punto donde el cual nos pertenecemos también. Entonces, y nos correspondemos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De haber formado una pequeña aristocracia amorosa. Uh-huh. En la cual... lo puedo decir de mis amigos también, ¿eh? Sabemos que estamos allí, ¿eh? que es un grupo en el cual se puede ir, jugar fuerte, en un buen momento, en un mal momento, y que ese grupo va a estar allí para contenerte y acompañarte, que de eso se trata todo. El concierto del Bicentenario fue una especie de bisagra, al menos simbólica, en tu vida como artista, haber estado ahí en ese momento, cerrando. Mira. Ya sé que tuviste muchísimos conciertos masivos y... Sí, pero no, nada como eso. Eso es... Entiendo tu pregunta. Para ir al grano, digamos. A ver. Para mí lo más importante allí fue estar compartiendo esa situación. No... Por supuesto tuvimos un buen concierto. La banda sonó como nunca. Tocamos bien. Pero la sensación que me quedó de aquella noche fue de como una sonrisa en el tiempo, ¿no? Mirar para atrás un poquito y decir, uy, ¿de dónde venimos? ¿No? ¿De dónde veníamos? Veníamos, ¿no? Y mirá dónde estamos ahora, ¿no? Está toda la gente cantando acá en la calle, en Buenos Aires. ¿Viste? Fue increíble eso. De alguna forma me parece que esas noches fueron una muestra, una clase, te diría, de civilidad, donde toda esa gente fue a contar para un lector avezado, fue a contar que, muchachos, déjense de echar las pelotas, loco, estamos acá, queremos festejar y queremos pasarla bien. Uh-huh. Estamos acá en la calle gozando. No nos interesan sus internas políticas, ¿no? Uh-huh. Abran los ojos. Esa sensación me quedó. Después, para mí, la verdad que fue una noche más en un sentido. Uh-huh. Fue su concierto. Ah, viste, los conciertos son conciertos, todos son importantes, en un bar y en ese lugar. Por supuesto que, a ver, la situación del himno fue extraordinaria. Ese momento. Cantar el himno con 2 millones de personas no te pasa todos los días. Pero después lo otro, creo que fue un poco de suerte, era el lugar de Mercedes que no estaba, el lugar de Charlie que no sé por qué no estuvo allí. Sí, sí, sí. Y por uno u otro motivo me tocó a mí. Entonces, lo siento como un... que fue un golpe de suerte, o sea, haber tenido la posibilidad de cerrar un acto de semejante envergadura, ¿no? Sí, sí, sí. Lo otro es lo que me guardo y lo que cuento siempre, ¿no? ¿Estás muy lejos de ser kirchnerista o K, Fito K, digamos, generalmente la gente que dice K, viste, es de la oposición? Sí, no importa. Mira, me interesa lo que están haciendo. No sé cómo se llama, pero digamos, el gobierno de Cristina ahora, literalmente, y el de Néstor, ¿verdad? Hicieron cosas muy subidas de tono, ¿no? Es la primera vez en muchísimos años, yo te diría que después de la primera gobernación de Perón, es la primera administración que dice, pum, no te la vas a llevar toda, algo vas a tener que negociar. Y ahora no solamente están negociando, sino que están jugando fuerte adentro de la economía del Estado. Eso, pues eso es para todos. Eso me parece importante. No sé si soy K o no K o lo que coño sea. Pero las cosas o los trazos gruesos de lo que se ve son goles, digo. No puedes no verlos. El que no lo ve es un necio. ¿Estos motivos así de tiroteos en sobremesas y...? En todos lados. Eso sí, está pero, buenísimo. Digamos, muchos de algunos de tus amigos quizás están en lugar totalmente contrario. Opuesto, sí, sí, sí. Y mis amigos, muchos brillantes, que me dan pelea muy dura y también tienen argumentos razonables, pero bueno, en ese sentido, me parece que lo que estamos aprendiendo también como tribu es a discutir y a que tu versión no es la única versión. ¿Cómo viviste la polémica que de algún modo se dio envuelta Horacio González, el titular de la Biblioteca Nacional, a su vez marido de Nina Herrero y amigos tuyos, digamos, con el tema de Vargas Llosa? Yo sentí que hubo como una especie de malinterpretación intencional de lo que dijo Horacio González. Y después lo noté un poco abatido a él por ese tema. Sí, es cierto lo que decís. Digamos, si me preguntase cómo leí la situación, era un texto absolutamente, digamos, lógico dentro de su argumentación, que va firmado como el director de la Biblioteca Nacional. Y ese para mí es el error, digamos, formal. Como es uno se caga en esas cosas. Se le dio tanta importancia a esos términos que terminó poniendo el debate en un lugar que no era. Pero ni siquiera un debate, porque Horacio sí planteaba un debate que no tuvo después respuesta del otro lado. Del otro lado hablaron de censura, hablaron de fascismo, ¿entendés? Hablaron de algo que Horacio no es, o sea, que algo que no está en su naturaleza. Pero que era, les quedó cómodo, digamos. Horacio les pone en un sentido con esa firma, les pone la pelota en la línea de gol. De todas formas, hay que saber leer esas cosas. Hay muchos intereses ahí atrás. Seguro. Me parece que el pecado fue político, no de honestidad intelectual. Exactamente. Muy bien nombrado eso. Fue político. Y Horacio no es un hombre político. Está a cargo de la biblioteca de Brusac, está a cargo de la biblioteca de Moreno, está a cargo de la Biblioteca Nacional Argentina. Entonces, uno podría decir, bueno, es un puesto político. Ok, lo es, pero no solamente, y si tiene algo político es la parte más chiquita, porque lo que se carga ese puesto es mucho más profundo, está ligado a la metafísica del lugar, a las palabras del lugar, a la formación cultural del lugar. Entonces, puta, recibió balazo de todos lados, esa es la verdad, y fue muy horrible verlo. Y también hay que decir, Vargas Llosa es un hombre entre gagá y bruto, por un lado, y por otro lado es un hombre que defiende intereses ligados a sus gustos personales. Entonces, eso democráticamente debe ser tolerado. Pero bueno, tampoco voy a soportar que venga nadie a decirme que nosotros queremos que nos vaya mal, que nosotros queremos, quisimos a los milicos, que los argentinos quisieron que quisimos que nos vaya como el culo. Eso es de una falta de respeto, es de una ignorancia. Vargas Llosa, váyase a su cama, hijo, y duerma con su almohada, y no venga a contarme nada a mi barrio. Sigue escribiendo sus libros, que alguno de ellos en algún momento nos ha interesado. Y ya dejarse de joder. ¿Sí? Bueno, Fito, gracias por la charla. decime, así brevemente, disco de versiones sale en el transcurso del año. Mira, la idea es grabarlo en junio, acá en Buenos Aires, y terminarlo entre agosto y septiembre. ¿Tenés título ya? Canciones para Aliens. Para Aliens. Sí. La idea es mandar un gabinete, una cajita al espacio y que digo, uy, mirá, este tipo, mirá lo que están haciendo allá, lo que están cocinando ahí en el planeta Tierra, ¿no? Y por supuesto también versionadas al castellano, que ese es otro, ese era también un punto. ¿Qué otro tema que no es en español, además del de Sakamoto? Across the Universe, de los Beatles, Somebody to Love, de Queen, El No Me Quite Pa' de Brel, Construcción, de Huarque. Bueno, que ya hay una versión de Biglietti. Las versiones, las mejores versiones en castellano de Chico las hizo Biglietti, sí, pero y la, por supuesto, la tomé de ahí. Claro. No hay manera de darle. Porque aparte es muy parecida al original. Sí. Y después están ahí dando vueltas Sign of the Times de Prince para contar un poco lo afroamericano, ¿no? Ahí se puede juntar África con Estados Unidos. Y Rhythm and Bells de Dylan. Que esas son las dos más difíciles de traducir, digamos, ¿no? Porque son tan específicas. Pero bueno, estamos ahí peleando con las versiones. ¿Y cine? ¿Qué onda? Y estoy allí, retomamos Novela, que era un viejo proyecto del 88. Y ahora logré pegar con dos flacos que me pensaron una forma de poder financiarla. Entonces, si las cosas van como queremos, esta vez posiblemente segundo semestre del 2012 hagamos la preproducción y comienzo en el 2013 estemos filmando. Bueno. Pero hay que prender velas y todo. Gracias, Peter. Gracias a vos.